música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que vuelve. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Pero tú, hasta que vuelve. Como lo traigo largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me hace guerra, guerra, trago. Como lo traigo largo, trago. Sudar mi camiseta, trago. Quiero vivir en paz, quiero vivir en paz y en paz. Comienza La Mestiza, hoy es martes y el cuerpo lo sabe, con Ale Garrido en los controles, toqueteando las teclas. Comienza nuestro viaje semanal en un mundo complicado, como siempre te cuento, con distintas cosas que pasan por aquí y por allá. Vamos a hacer un viaje musical y te vamos a contar algunas cositas que suceden por ahí. Nuestro viaje musical semanal lo vamos a comenzar por una isla. Nos vamos a ir a Haití, esa isla que componen dos países, República Dominicana y Haití. Para ir a escuchar una banda señera en lo que era la music racine, la música roots de Haití, que comenzó allá en la década del 70-80, en el mismo momento que en la isla de Jamaica, en una isla cercana, se daba todo el proceso del mento y de distintos ritmos como el ska hacia lo que eran los roots del reggae. En la isla, en Haití, comenzaba un proceso parecido, pero bueno, con una impronta mucho más francesa, con otras características. Ahí empezaron a tomar forma todo lo que sería la tradición musical que venía desde los cantos vudú, que expresaban el sufrimiento de ese país, pues es el país más sufrido de América Latina. Haití, lugar donde todo el tiempo hay hambrunas y problemas políticos. Y ahí se formó el grupo este de gente que conformó la music racine, el equivalente a lo que sería el roots en el reggae. Ahí se formaron varios grupos, Atis Independent, que son los artistas independientes, mucho más militantes que la generación anterior. Teodoro Lolo Beubrom crea la orquesta Bookman Experience, tomando el nombre del esclavo sublevado que había actuado en la liberación de Haití, que era Bookman. Y bueno, Bookman Experience trata con sus letras de llevarle mensaje a todos los problemas, las dificultades políticas y sociales del país. Y su lema, Wet Chen, abandonemos nuestras cadenas. Bueno, restituir al lugar de honor al creol, que es el idioma de la gente del pueblo. El creol es una mezcla entre lo que tiene que ver con la esclavitud, los idiomas africanos y el español, el francés, una mezcla muy interesante. Y bueno, ahí es una isla donde el vudú tiene un lugar súper, súper central, ¿sí? El vudú jazz también en la música. Y ahí aparecen un montón de bandas como Ajisan de Alix Pascal, Boucan Ginen, que es el precursor, bueno, perdón, el que viene después de Bookman Experience. Ginen es una palabra que evoca el vudú, que viene de la palabra Guinea. Y bueno, de ahí esto lo forman el antiguo cantante de Bookman Experience, que es Fula Samboyo. Y en Nueva York se juntan con Rara Machine y bueno, se inscriben de lo que sería el movimiento Racine. Y todo esto empieza a generar una banda que le da identidad a los rastas y a la gente más humilde de la isla. Empiezan a cantar por todos lados, se hacen muy conocidos y empiezan a cantar en creol, en francés, mezclando todo y creando una cultura nueva, ¿sí? Los Boucan Ginen son responsables de esta movida. Nosotros empezamos nuestro programa semanal de los martes a la noche escuchando Boucan Ginen, una banda de Haití que mezcla el vudú con el creol, haciendo Pal Pal y Gen Up God, nuestros ojos. Yeah.

manje sel ki gen deje pou l'gade. Mèm kon jine mwen, yaba dake. Se manje sel ki gen deje pou l'gade. Mèm kon jine mwen, yaba dake. Se manje sel ki gen deje pou l'gade. San fam yo la, kil tim nan la. Vamos a hacer un cuento hermoso de Rodolfo Fowil, escritor y publicista argentino. Dice Fowil que subió un taxi en el centro de Buenos Aires y cuando el auto arrancó se llevó una sorpresa. Vio que por la nuca del chofer bajaba un hilito de sangre. La imagen, dice Fowil, resultó perturbadora, no tanto por la sangre, sino porque un tiempo atrás, en otro taxi, le había pasado lo mismo. La nuca de otro conductor, un cincuentón igual que este, también sangraba. Esa repetición lo abrumó. Fowil se preguntó en silencio cuánto tiempo iba a tener que aguantar esa escena espantosa. Afuera había tránsito. El taxi paraba cada 20 metros porque estaba en el centro y en hora pico, así que supuso que el viaje iba a ser de esos viajes largos. Si no quería pasarla mal, iba a tener que distraerse mirando por la ventanilla. Pero no podía. La nuca del taxista era como un imán. Esa vez, al igual que la anterior, no quedaba claro dónde estaba el orificio, la herida o la llaga o el estigma. Y tampoco estaba claro, pensaba Fowil, qué tenía que hacer ante una situación así. La primera vez se había hecho el boludo, pero quizás ahora que la historia se repetía, fuera el momento de hablar. El tema era cómo encararlo, cómo decirle al taxista que tenía un hilo de sangre en la nuca y que le estaba llegando al cuello de la camisa celeste y que en cuestión de minutos todo eso iba a ser un enchastre. Muy incómodo, Fowil prendió un cigarrillo y dio una pitada para juntar coraje y con toda la educación del mundo aprovechó que el auto se detuvo en un semáforo y le dijo al chofer, fingiendo un tono casual, le dijo, ¿escuchó la radio? Dicen que están volviendo a aparecer los taxistas que sangran. El comentario tomó al chofer por sorpresa. Lentamente dijo que sí con la cabeza como si recién estuviera pensando en el tema y al final dijo el chofer, sí, se anda comentando eso, pero después hizo silencio. Incómodo con ese vacío, Fowil trató de pasar a otro tema y elogió la limpieza del auto, pero ni bien el chofer respondió, el pasajero volvió a su tema central. Le dijo, casualmente ayer mi mujer me hablaba de que habían vuelto a aparecer los choferes de taxi que sangran. ¿Qué andará pasando? El chofer se encogió de hombros y tampoco contestó. El tema le importaba poco, pero Fowil ya estaba emperrado y quiso ir a fondo. ¿No los perjudica a ustedes eso? Le dijo. Tan desganado como antes, el conductor respondió, la verdad, ni idea. Igual si hay tantos taxistas que sangran, algún provecho sacarán. Fowil se quedó atónito con la caradurez del chofer y sin cortesía, esta vez fue a los bifes. Le dijo, oiga, no será usted uno de los taxistas que sangran, ¿no? El taxista lo miró fijo a través del espejito retrovisor y le dijo, ¿por quién me tomó? Y con su reacción severa hizo que Fowil olvidara el cuadro dantesco que tenía delante. La camisa del chofer, apretada contra la espalda, estaba siendo tomada por un tono borrabino que empezaba a expandirse por toda la tela. Fowell intentó cambiar de tema. Habló de la Avenida Corrientes, de las librerías, de los cines. De ahí pasó a Fellini, a Mastroianni. Ya no sabía qué otra cosa decir hasta que no aguantó más y volvió al tema. A ver, dijo Fowell, solamente quiero su opinión. Si usted fuera un pasajero y le tocara un chofer que sangra, ¿qué haría? ¿Qué sé yo qué haría?, contestó el taxista. Bueno, hombre, dijo Fowell, usted es del gremio, alguna idea tendrá, por eso le pregunto. Entonces el chofer pensó unos segundos hasta que finalmente giró sobre sí mismo y miró a Fowell a los ojos y le dijo, a mí que un taxista sangre o no sangre me da igual, lo único que me importa es que maneje bien. Después de esas palabras, que fueron las últimas palabras del chofer, el taxista se dio la vuelta y volvió a mostrar su espalda, una espalda roja y viscosa. La sangre ya empezaba a volcarse como un tacho de pintura mal cerrada sobre la tela del asiento. Grosso Fowell, ¿no? Qué grosso. Estábamos escuchando a Hernán Cassiari, antes estuvimos con Bocán Ginés, nos vamos a ir al encuentro de Chicha Libre. Acá en el país todo el tiempo nos dan sorpresas desagradables con toda esta movida. Hay gente que están echando por todos lados. Hoy leíamos acá en el estudio con una chica que estaba 25 años trabajando de radióloga en el Posadas y la habían echado por mail. A otro ni por mail. O sea, desencuentro tras desencuentro. Salió en el diario que se hizo una jornada provincial en General La Madrid. General La Madrid es el municipio donde se aprobó la primera vez el cultivo de cannabis medicinal. Toda una movida. El intendente ahí es doctor y bueno, hay gente que es de La Madrid y que son repiolas, médicos neurólogos que están por el trabajo con cannabis para enfermedades terminales y para epilepsias y tal. Y bueno, especialistas en esto se reúnen en el municipio, que cuenta con el primer cultivo medicinal de la provincia, la búsqueda de que se avance en la reglamentación de la ley, que por supuesto quedó trunca tras el cambio de gobierno, ¿sí? Es un pedido para legalizar la producción y comercialización del cannabis medicinal. Bueno, para profesionales de la salud, discutir el valor del cannabis medicinal en la Argentina. Marcelo Morante, que es especialista en la materia, un médico alucinante, neurólogo y médico que trabaja con enfermedades terminales, un capo total, es de ahí, de La Madrid, y el intendente también es médico. Al menos el que estaba hace un par de años cuando fue que esto prosperó, ¿no? Así que bueno, están trabados por toda la legislación. Viste, la otra vez te conté que el Reprocan estaba en veremos y que había mucha movida para sacarlo. Y se hizo esta jornada de provincia en General La Madrid. Y en el mundo quieren jugar a juegos nefastos. Y Estados Unidos, por ejemplo, prohibió, la Corte Suprema prohibió dormir en la calle a personas sin hogar. O sea, no se puede dormir más, tienen que ir a los dormis, así, a los refugios. Pero parece que son terribles, que son muy, muy inseguros. Y entonces mucha gente elige dormir en espacios públicos, acampar con cualquier tipo de ropa de cama en espacios públicos. Y bueno, esto generó que les pongan multas por dormir con mantas al aire libre. No se puede. Y bueno, dirigido contra las personas sin hogar, están 6 votos a favor y 3 en contra. El Tribunal Supremo rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, porque claramente es anticonstitucional. Pero bueno, tienen el mismo problema que acá. La falta de viviendas es bastante complejo y la gente no puede dormir en la calle. Nos vamos a ir al encuentro de Chicha Libre, que es una banda que nos gusta mucho, una banda peruana de la selva. Toda esta movida se originó en los 70 en una parte de la selva peruana, entre Pucallpa, Tarapoto y la zona de Iquitos, que es la provincia de Loreto. Ahí se originó toda una movida de la música chicha, que era una especie de cumbia psicodélica. El nombre chicha obviamente es la bebida de maíz, ¿no? La chicha jora. Pero de ahí sacaron el nombre de esta bebida prehispánica. Y bueno, es la cumbia peruana, pero en su versión selvática, ¿sí? De ahí las bandas más conocidas son Juaneco y su combo, Los Mirlos, Los Destellos. Hay un montón de bandas grosísimas de aquellos años. Y bueno, con el advenimiento de Chicha Libre, que es una banda de Brooklyn, ¿no? Entre yanquis y franceses, forman esta banda en un viaje al Perú, allá por el 2005 más o menos, y sacan Sonido Amazónico, que se publicó recién en el 2018. Y bueno, esto hizo que todo este estilo, ¿sí?, de la música chicha, de la cumbia peruana, aflorara de vuelta, tuviera como un revival. Y es así que salen dos compilados, que son The Roots of Chicha, las raíces de la música chicha, con las versiones originales de Los Mirlos, de Los Destellos y de tantas bandas de los 70. Pero Chicha Libre siguió su recorrido. Bueno, han cambiado de sello varias veces. Están recorriendo el mundo en todos los festivales de música étnica. Les va bastante bien. Nosotros los vimos en La Plata, en el Festival del Bosque, que es un festival de folclore y de música del mundo. El último disco es Cuatro Tigres, desde 2013, pero creo que están por sacar otro ahora en este momento, pues están todavía girando, tocan. Nosotros elegimos para el programa de hoy dos temas más viejitos: Papágeno Eléctrico y La Danza de Don Lucho. Los dejo con la cumbia psicodélica, a tomar una ayahuasca y a bailar. Papágeno Eléctrico. Ley Ómnibus tiene nombre y apellido. Tiene nombres y apellido. El cambio de la ley de bosques, que entre paréntesis, perdimos 8 millones de hectáreas, que es una provincia como la de Entre Ríos. Ahí vi un diputado de Entre Ríos. 8 enterita la perdimos desde que se autorizó la soja transgénica. Desmontamos. Pero tiene nombre y apellido esto. Eduardo Elstein. ¿Saben Eduardo Elstein? Ese donde el presidente está alojado, o estaba alojado hasta hace poco, el padrino

Estoy tan acostumbrado a estar vivo que ni cuenta me di cuando me volví sopilote. Cuando vuelo, no tengo miedo. Nadie me ha podido alcanzar. En la casa del colibrí no se ha escuchado la última palabra. Nadie recuerda exactamente cuando lo vieron por última vez, cazando con las manos conejos de fuego en la oscuridad. Como una grieta palpitante, siete víboras al acecho. En el fulgurante mar de arriba, solo perdura mi calma. Después del eclipse de sangre, ya casi ni gente somos. Allí donde llueve tierra, los signos están rotos. Solo bajo al infierno en forma de perro, solo quedan las casas y los indios colgados en el viento encendido. Mi sombra empolvada cae sobre el tambor de piedra. En el espejo humeante soplan las flautas funerarias. En el lago del ombligo de la luna casi siempre hay una respuesta. Solo hay que saber cuál es la pregunta correcta. Y en tiempos en que el mundo se relativiza tanto, todo este tiempo de la posverdad y de las mentiras que pasan por verdades, tenemos que recordar que ayer se cumplieron 50 años de que murió Juan Domingo Perón. Es un error muchas veces no contextualizar las cosas y verlas desde el hoy. Y desde hoy, claro, Perón hizo un montón de cosas mal, y Perón mató indígenas en el norte, y Perón hizo de todo. Pero no se olviden que cuando Argentina, antes de Perón, recién en el 1912, cuando fue la ley Sáenz Peña, pudieron votar todas las personas. Y ahí pudimos meter recién un candidato de la clase media, un candidato del pueblo, que fue Irigoyen, ¿no? Y esa gente que fue perseguida en la década del 30, con las dictaduras y todo eso, la década infame esa del 30, esa gente, los intelectuales que habían formado parte de esa movida, los intelectuales de Forja, son los que se sumaron al peronismo naciente y dieron forma a toda esa movida de un país que no era un país, que era cualquiera, que era una potencia mundial de 10 familias y la gente andaba en patas, que a la gente le pagaban con vales, a los trabajadores rurales les pagaban con vales, que no había estatuto de peón rural. Perón centralizó la cosecha. Hoy sería tan revolucionario hacer eso solo. Perón creó el IAPI, era un organismo que compraba toda la cosecha completa de la Argentina y el Estado se encargaba de venderla al exterior. Entonces ese excedente entre pesos y dólares quedaba para el Estado. Consideraban que la tierra era de Argentina, no era de esas 10 familias que se habían enriquecido poniendo y sacando presidentes a Piacere. Vas al interior, vas a la provincia de Buenos Aires, en todos lados, y ves un hospital, un gran hospital, una escuela, una institución. ¿Y este edificio de qué año es? No le pifian, ¿eh? 48, 49, 50. Todos hechos por el peronismo. 50 años se cumplieron. Y toda esa época es la que vivimos nosotros, los que somos más veteranos y que venimos viendo todo lo que pasa en el país. Y hoy que estamos en el peor momento, en un momento donde la gente festejan despidos, festejan que la gente se quede sin poder comprar remedios, festejan que la gente no pueda comer. La poesía viene como a darnos un espaldarazo a darnos una, como una onda ahí sobre el alma, ¿no? Y mirá lo que decía Bolaño. Bolaño, un poeta que me encanta, un escritor del carajo. Si pueden leer, lean Los Detectives Salvajes, la novela que hizo en México, que me parece uno de los libros más perfectos del mundo. Pero mirá lo que decía, sucio, mal vestido. En el camino de los perros, mi alma encontró a mi corazón. Destrozado, pero vivo. Sucio, mal vestido y lleno de amor. En el camino de los perros, allí donde no quiere ir nadie, un camino que solo recorren los poetas, cuando ya no les queda nada por hacer. Pero yo tenía tantas cosas que hacer todavía, y sin embargo, allí estaba, haciéndome matar, por las hormigas rojas y también por las hormigas negras, recorriendo las aldeas vacías, el espanto que se elevaba hasta tocar las estrellas. Un chileno educado en México lo puede soportar todo, pensaba, pero no era verdad. Por las noches mi corazón lloraba, el río del ser, decían unos labios afiebrados que luego descubrieran los míos, el río del ser, el éxtasis, que se pliega en la ribera de estas aldeas abandonadas. Sumulistas y teólogos, adivinadores y salteadores de caminos emergieron como realidades acuáticas en medio de una realidad metálica. Solo la fiebre y la poesía provocan visiones. Solo el amor y la memoria, no estos caminos ni estas llanuras, no estos laberintos, hasta que por fin mi alma encontró a mi corazón. Estaba enferma, es cierto, pero estaba vivo. Roberto Bolaño. Nos vamos a ir al encuentro de una señora que era increíble. Se llamaba Cesárea Évora. Qué nombre, ¿no? Cesárea. Nació en Mindelo, en San Vicente, en Cabo Verde. Una islita, te digo, Cabo Verde debe ser. Acá pongo Cabo Verde en el Google y me sale una foto, pero zarpadísima. Una playa, pero celeste. Cabo Verde. República de Cabo Verde. Es un estado, ¿eh? Un estado soberano, insular de África. Está en el Océano Atlántico, en un archipiélago volcánico macaronésico de Cabo Verde, frente a las costas de Senegal, ¿sí? Tiene 10 islas volcánicas, ¿sí? Y quedan ahí. Son otras islas como las Canarias o las Islas Salvajes o las Azores, islas que están frente a África. Estuvo deshabitado este archipiélago hasta el siglo XV, cuando los exploradores portugueses descubrieron y colonizaron estas islas. Y ahí pusieron el primer asentamiento europeo, ¿no? En los trópicos. Las islas de Cabo Verde se encontraban en una ubicación muy conveniente para desempeñar un papel en el comercio de esclavos en el Atlántico y entonces eran importantes por eso. Bueno, ahí nació esta mujer que vamos a escuchar, que se llamaba Cesárea Évora. Le decían la diva de los pies descalzos porque cantaba descalza. Una mina increíble que sufrió muchísimo la pobreza, Cissé, le decían los amigos, ¿no? Empezó a cantar desde muy chiquita y a hacer actuaciones los domingos en una placita ahí en su ciudad y la acompañaba su hermano Lela, que tocaba el saxo. Pero bueno, ella, su vida está muy, muy ligada al barrio de Lombo, en las inmediaciones de un cuartel que había ahí del ejército portugués. Y ella cantaba con compositores como Gregorio González, músicos tradicionales, ¿no? A los 16, Cesárea empieza a cantar en bares y en hoteles. Y con ayuda de algunos músicos locales, gana notoriedad ahí en Cabo Verde y la proclaman la reina del morna. El morna es el ritmo ese bien tranqui, así, el ritmo característico de Cabo Verde. A los 20 la invitan a trabajar como cantante para el Congelo. El Congelo es la compañía de pesca, que es mitad de guita de Cabo Verde y mitad portuguesa. Y bueno, le daban unos pesos, una guita por lo que hacía, por las veces que tocaba. En el 75 llega la independencia, ¿no?, de Cabo Verde. Y bueno, Cesárea... no la estaba pasando bien en aquel momento, no tenía un mango. El país estaba en una crisis económica terrible y política también. Y bueno, ahí dejó de cantar para bancar a la familia y se va a trabajar por 10 años. Bueno, en esa época cuentan que tuvo que luchar contra el alcoholismo, tenía mucho problema con el trago. Lo llamó los años oscuros, ¿no? A esa etapa de su vida. Bueno, Bana es un cantante y empresario caboverdiano muy conocido que vive en Portugal. Y Bana la anima para que ella se vuelva a dedicar al canto, porque bueno, era la reina del Morna, no era cualquiera, era la voz de Cabo Verde. Y bueno, entonces vuelve a cantar en Portugal sobre todo. Y bueno, de ahí se va a París también, porque un francés en Cabo Verde la convence, que se llamaba José da Silva. Y bueno, ahí se va a grabar un disco en el año 88, que se llamaba La Diva de los Pies Desnudos, de los Pies Descalzos. Bueno, le empieza a grabar y bueno, eso lo lleva a grabar un disco que se llama Miss Perfumado, del 92, que bueno, es el disco que la catapultó a la fama en todo el mundo. Si bien en Cabo Verde era súper conocida, en el mundo no. Y a raíz de Miss Perfumado es que consigue el éxito en todo el planeta, le va muy bien. El blues caboverdiano de Cesárea era, bueno, la marca de Cabo Verde. Mostraba un poco la historia del aislamiento que sufría del país, del comercio de esclavos que había tenido en el pasado, de la emigración que había hoy en día. Son más los caboverdianos que viven en el exterior que los que viven en el país. Y bueno, así que la voz melancólica de esta mujer y su tremenda potencia la llevan a ganar todo tipo de premios y bueno, a ser la diva de los pies descalzos. Una tremenda, tremenda cantante de Cabo Verde al mundo. Vamos a escuchar dos temas de ella, ¿sí? Sodé y Chichín Corote. El chegar a mí, el rodear na beira de muca verdear, moda barboleta, el senta na mí, y el ocha me, el ocha fe, contava te guardar, el ocha pronto vai. Só todinha vida, tava te esperar. Já vou chegar dali, vou cantar bem. Deus mandou saber o que ele fazer. Me já me receber, me para saber. Para partir, vou cunhar por. Graças já vou mundo inteiro. Já consagrar. Fama minha terra, para fazer graça já vou. Mensagem de nós poeta, tá levando penso muito fora. Canta saudade para aquele que vem, canta regresso para aquele que vem. Só para mim, só para minha terra, só para tudo quem está a ouvir. Só para mim, só para minha terra, só para tudo quem está a ouvir. Só para mim, só para minha terra, só para tudo quem está a ouvir. Só para mim, só para minha terra, só para tudo quem está a ouvir. E se encontro depois ele chegar na mim, ele rodear na beira de um caverdeão. Moda barboleta, ele senta na mim. Li ele o te amei, ele o te afei, contava te aguardar, ele o te amprompei. Só todinha vida um tava te esperar. Já vou chegar dali, vou cantar bem. Deus mandou saber o que ele fazer. Me já me receber, me para saber. Para partir, vou punha amor. Graças já vou o mundo inteiro. Já consagrar. Fama de minha terra, para fazer graça já vou. Mensagem de nós poeta, Santa li valpis munt fara un canta so de pe quel qui ve un canta de gris pe quel qui ve sor pe mi sor canya terra sor pa tut quien ta un vi sor pe mi sor canya terra sor pa tut quien ta un vi sor pe mi sor canya terra sor pa tut quien ta un vi sor pe mi sor canya terra sor pa tut quien ta un vi sorpa mi sorpañate, sorpa tu quinta uvi, sorpa mi sorpañate, sorpa tu quinta uvi, sorpa mi sorpañate, sorpa tu quinta uvi. El despojo. Me arrebataron la razón del mundo y me dijeron: gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido. No hay más. Un acto es una estatua rota. Una palabra es solo la imagen deformada en un espejo. ¿Qué vas a amar? ¿Un cuerpo que se pudre? ¿Ese pantano lento en que te ahogas? ¿O un alma que no existe? ¿Qué puedes esperar? El tiempo es lo continuo y si dices mañana mientes, pues dices hoy. Ni siquiera se muere. Algo muy leve cambia y sigues dura en piedra, creciendo en vegetal y otra vez despertando en lo que eras. Otra vez, otra vez. Me dijeron, no busques, nada se te ha perdido. Y los vi desde lejos ocultar lo que roban y reír. Mas que ninguém. Hoje a menina, a boca tem comparação. Bota papia de máxima, tintiroti na figueira. Esboma fama, tudo alguém já tá com cheiro. Esboca grande já ganhou. Bota papia mais que ninguém. Mas flá do flá, minha boca castala. Na minha porta que criou o diabo, nem mantenha camuflá. Mas flá do flá. Minha boca castala, na minha porta que criou o diabo, me mantenha cabuflado. Doce boquei na bosmeira, aguenta na borrabo, vamos a mim o teme de figura. Doce boquei na bosmeira, aguenta na borrabo, vamos a mim. Teme de tribunal, mas flá do flá, minha boca castala, na minha porta já criou o diabo, me mantenha cabo flá. Mas flá do flá, minha boca castala, na minha porta já criou o diabo, me mantenha cabo flá. Doce boquei na bosneira, aguenta na borrabo, vamos a mim o teme de tribunal. Doce boquei na bosneira, aguenta na borrabo, vamos a mim o teme de tribunal. Mas flá do flá, minha boca castala, na minha porta já criou o diabo. Mantenha cabo flá, mas flá do flá, minha boca castala, Venha por com que creio te amo e mantenha cabo flá. Ma flá do flá, minha boca castalã. Venha por com que creio te amo e mantenha cabo flá. Ma flá. Testamento para Canek, mi hijo mayor. Antes de irme, es mi voluntad dejarte aquel castillo que construimos justo al borde del tiempo, con viejas canciones y cuentos, sus dragones, sus lebreles, en los laberínticos jardines de tus ecos infantiles. El barco de vela para las travesías de nuestros veranos, anclado en la tina del baño. Las fuentes en los lomos de ballenas, tu risa grabada en caracoles y el tesoro encontrado en las conchas abiertas de tus manos. La cabaña de troncos en la espesura de nuestra memoria, su olor a resina derramada de cara al viento, el osito y el tigrecito y las patatas del huerto. De los cuadros que penden de las paredes, te dejo el botero que te retrata desnudo a los 3 meses, del bosco, sus jardines y sus tentaciones. De la caja de valores, las perlas de tus primeros pasos, los diamantes que mudaste a los 6 años y las esmeraldas de la lluvia en la ventana donde te sentabas a esperarme. Del baúl de la abuela, las alas que te llevaron lejos de casa, las distancias y sus vértigos, el misterio que asume la ascensión en vuelo que te lleva niño y te regresa hombre. Bueno, estaban saliendo un montón de noticias sobre Bolivia. Viste que hubo un autogolpe, toda una movida. ¿Qué está pasando en Bolivia en realidad? Es bastante difícil de explicar. Pero bueno, 2 amigos que se pelean y ahí empieza todo. Se sabe que no hay encono más feroz que el que puede haber entre 2 ex amigos. También suele decirse que las guerras comienzan mucho antes del primer tiro. Y como todo tiene su génesis, vamos a empezar por ahí para intentar entender qué es lo que está pasando. En el MAS, ¿no? En el Movimiento del Socialismo que gobierna Bolivia. Tras algo más de 20 años de acuerdos, el 7 de febrero de 2009 surge por votación popular una de las demandas más fuertes del pueblo boliviano y promesa de cambio y de campaña de Evo Morales, la nueva constitución política del Estado. Entre sus muchos artículos hay 2 que sobresalen. Jamás se podrán privatizar los bienes estatales ni los recursos naturales. Y por otro lado, los jueces serán elegidos por votación y mandato popular cada 6 años. Increíble, parece acá ciencia ficción al lado de Argentina, ¿no? Nosotros estamos en la vereda opuesta de todo eso. Bueno, cuando surge esta nueva constitución, los recursos naturales fueron nacionalizados, se crearon empresas estatales permitiendo que las ganancias fueran reinvertidas en el país. Las 2 decisiones dieron lugar a una nunca vista movilidad ascendente, se mejoró muchísimo la vida en Bolivia. Y bueno, hubo intentos de golpe para derrocarlos y todo eso, porque bueno, claramente Evo Morales, con una bancada política muy sólida e indivisible, más de 2/3 del Congreso, así que no lo podían bajar. El golpe de Estado de 2019 dio lugar a todo tipo de desastres, aquel MAS obviamente no fue ajeno, ahí se generaron heridas, traiciones, reclamos y resentimientos varios. Y bueno, después de las elecciones que superaron el golpe, el nuevo MAS, el gobierno de Arce, ¿no? Empezó toda esta puja de arcismo versus evismo. Y bueno, ahí empieza a haber todo este despelote. En la política hay buenos y malos, pero cuando comienza la guerra todos nos volvemos locos. y ahí comenzó a caerse el mundo. Esto decía Tomás Borges, ¿no? Cuando analizaba la política. Así que bueno, hace tiempo que no se cumplen los acuerdos, que no se respetan los organigramas, que no pasa nada en Bolivia. Y bueno, y lo último fue que proscribieron a Evo Morales, ¿no? No hubo elección de jueces, fuera de toda ley. Dejaron sospechar que Evo Morales estaba proscripto y no podía presentarse a las próximas elecciones y todo esto que ya más o menos fuiste viendo en estos años. Sobre la base de la desconfianza, ronda la suposición de que el gobierno boliviano tiene que ver con este retraso, que quieren trabarle la candidatura a Evo. Bueno, así que amenazan al gobierno unos militares hace muy poco. Parece que fue un autogolpe, es bastante raro lo que queda. Pero bueno, hay una disputa ahí en el fondo entre Evo y Arce y no se ponen de acuerdo, ¿no? Así que son movimientos de quilombo, ¿no? Entre gallos que están peleando y nadie se imaginó que hubiera sido tan dura la pelea y tan la lección que tiene que aprender Bolivia es tan fuerte y tan aguerrida, ¿no? Hay una guerra interna pero sin cuartel y bueno, así que veremos cómo lo solucionan. No hemos visto casi nada todavía, pero Evo quiere ser presidente de vuelta y Arce no quiere. Nos vamos a ir al encuentro de una banda que se originó en Lima, en Perú. Se llama Nueva Lima. Es una banda peruana que fusiona la música afroperuana con la electrónica, ¿no? Global Beats y otros géneros contemporáneos. Tienen sonido moderno, pero bueno, no son actuales, ya tienen un par de décadas. Les dieron muchísimos premios en distintas ciudades del mundo porque tenían un sonido ecléctico y muy nuevo. Sí, Ramón Pérez Prieto y Pierpa de Bernardi de Lima, Rafael Morales de Londres, Carlos Lee Carrillo de Hong Kong y Grimaldo El Solar de Barcelona se formaron con músicos de todos estos países, para todos con influencias afroperuanas, ¿sí? Todos descendientes de afroperuanos. Y bueno, como desafío, hacer conocer en el mundo todo un estilo de música afroperuana que no es conocida en el resto del planeta, pero en Perú es muy, muy, muy popular, sobre todo en la zona de la costa, que es donde están los negros viviendo, sobre todo en el Callao, en el puerto de Lima. Pero es más conocido o por la chicha, la cumbia esta que escuchábamos hace un rato, o claramente por la música andina, los huaynos de Cusco y de los valles de Andahuaylas y otras zonas de montaña. Pero también tiene las marineras y la música afroperuana de la costa. Son muy, muy fuertes los negros en la costa. Lo mismo que en Ecuador, que en Colombia, ¿sí? Es donde quedaron viviendo los descendientes de los esclavos. Sí, hicieron varios álbumes con un sonido muy novedoso, muy raro. Y bueno, se invitó a un músico afroperuano que es muy conocido, que se llama Mangue Vázquez, y ahí metió el primer cajón en la canción de Nueva Lima, y eso se fue transformando en el alma de Nueva Lima y la principal influencia en los sonidos afroperuanos de la banda. El primer disco de Nueva Lima y el segundo afro se realizaban cuando los miembros principales venían de distintas partes del mundo, como te conté, de Hong Kong, de Londres, de Barcelona, y se mandaban por correo electrónico en aquel momento, archivos, no era muy fácil en aquel momento mandarse por internet, y se mandaba por correo CD grabados con las bases y tal, y fueron craneando esto en sesiones de grabación muy importantes, e incorporan a cantantes como Milagros Guerrero, una cantante muy buena, Juan Medrado Cotito, tocador de cajón, Marcos Mosquera, también de cajón y congas, y esto le da el sonido tan mundial, ¿no? tan moderno que tiene la banda y que lo llevó a triunfar en otras partes del mundo, haciendo conocer un poco ese folclore que estaba oculto ahí en las callecitas del Callao, del puerto del Callao, en la zona metropolitana de Lima. Coba Coba, que es el tercer disco, bueno, salió para el mercado peruano en el 2008 y para el mundo en 2009, lo sacó Cumbancha, les dio varios Grammys, les fue súper bien. Son una banda que agota conciertos cuando toca, tiene muchos discos, tiene como 15 discos. Vamos a ir al encuentro de una banda peruana que no es tan conocida por acá, haciendo Camote. Calculo que una buena vida debe tener unos 10 minutos maravillosos si es que uno tiene suerte. Y el resto son vísperas, evocaciones, esperas inútiles, conversaciones de otro. Nuestro viaje musical nos va a llevar al encuentro de Muchachito Bombo Infierno, que es el que nos hace la cortina, el tema de cuando empieza el programa y el de la propaganda. Es Muchachito Jairo, compositor e intérprete, tocando en la calle, comenzó pasando la gorra. Empezó con Trimelón de Naranjus, que era una banda formada con los pibes del barrio. Editó dos álbumes en el 97 y en el 2000. Empezó a ganarse la vida de bar en bar, tocando solo por los locales chiquitos de la periferia y centro de Barcelona. Hoy parece que esto es inexistente e imposible, pero bueno, en aquellos años se podía tocar en esos barcitos. Un espectáculo intimista, enérgico, mezclaba música con monólogos, hablaba, charlaba, contaba cosas. Bueno, se acompaña también con máquinas, una base de madera donde con las patas golpea y hace mucho de flamenco también. Cuenta historias, historias de vida, de amor, de desamor, con personajes a veces medio canallas, unas veces reales, otras veces de ficción. Pero bueno, claramente su fuente de inspiración es la calle, ¿sí? La vida de la periferia ahí en Cataluña, ¿sí? Y bueno, sus vivencias de músico callejero y con muy poco dinero, ¿no? En el 2004 ya forma de manera casual el Bombo Infierno, que es la banda que lo hace muy conocido. Se junta con Lere, con Tito Carlos, con Héctor Bellino y Josué García, hasta que un concierto en la Sala Apolo de Barcelona les permite editar el disco en vivo, que se llama Vamos que nos vamos. Bueno, esto ya le permite ser mucho más conocido en distintas partes de España y recorrer el exterior también. Después grabaría Visto lo visto en el 2007 y bueno, a pesar de que tuvo que ser operado de las cuerdas vocales, siguió grabando, siguió tocando, hasta que participa en el G5, es una banda de amigos, todos muy buenos músicos, Kiko Veneno, Los Delincuentes, Tomasito, son sus compañeros de viaje ahí en Jerez de la Frontera, forman esta super banda con líderes de distintas bandas, el G5, muy bueno, tiene dos discos muy lindos. En el 2007 y 2008, Muchachito Bombo Infierno empieza a girar fuera del país, se hace más conocido. Mientras se había construido La Cueva, que es su estudio y ecosistema, donde va a hibernar y grabar el tercer disco, como en su casa, ¿no? Ya ahí el tipo empieza a darse los gustos que no había podido darse en otro momento, comprando instrumentos y tocando a veces solista, dando shows, pero bueno, una etapa diferente en su carrera, que desde La Cueva ahí graba varios discos y con dirección de su hermano, que es Johnny Ferseta. Esto, sacan La Noche de los Gatos, son discos: Caraguapá, Tiras de mi Corazón, Cuestión de Suerte, Palabras, un montón de discos grabados medio en forma casera, pero que lo transforman en una figura de las más conocidas de la rumba catalana y de la movida de Barcelona. El Muchachito Bombo Infierno, un personaje de la cultura de Cataluña y especialmente de Barcelona. Él hoy está con otro proyecto solista, ¿sí? Demasiada agua y no hay piscina. Pasé hace unos programas atrás, un par de meses ya, pasé temas del último disco. Es un personaje total. Nos vamos a ir a meter con dos temas más viejos que el disco que habíamos pasado la otra vez: Sin Vigilancia y Siempre que Quiera. Dos temas de Muchachito Bombo Infierno.

Se cumplieron 10 años del Kapak Nian, es la red de caminos del antiguo imperio inca, el Taihuantisuyo, que surca Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. En Salta, el camino pasa por La Puna, los valles calchaquíes. Debe ser súper interesante para recorrerlos a pata. Yo creo que el parce, el amigo colombiano que anduvo por acá, había venido con los queros viajando por ahí, por esos caminos, por La Puna. El 21 de junio se cumplieron 10 años desde que la UNESCO declaró al histórico Kapak Nian como patrimonio mundial. Y bueno, todas estas provincias que recorre, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, tienen un patrimonio hoy mundial de la UNESCO. Y bueno, la nota recorre una charla con Diego Sberna, que es el director del programa Kapak Nian de Salta. Y bueno, dice que es un hito cultural porque, bueno, no tenían ningún lugar reconocido como patrimonio mundial la provincia de Salta, y esto les dio una chapa impresionante y fondos también como para capacitar a la gente, a los pobladores de ahí, sobre arqueología, recuperar restos de ahí, de los lugares históricos que habían sido visitados por los incas, y para preservar, ¿no?, la cultura y los bienes de ese lugar. Dice que falta recorrer la zona del volcán Lulayaco, que es donde aparecieron esas momias tan famosas, ¿no? Bueno, esa zona todavía, porque dice que es muy difícil llegar porque está a 5.000 metros y, bueno, es una zona que es muy difícil poder hacerle el mantenimiento de todo esto. Pero bueno, 10 años de que lo declararan Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Kapak Nian, el camino que recorre todas estas provincias y que era parte del imperio del Taihuantisuyo. Estuvimos escuchando un montón de música, está buenísimo, tratamos de buscar algunas noticias. Nos vamos a ir al encuentro de Macaco, es una banda que no pongo hace 1000 años, que ponía mucho cuando empezó La Mestiza acá en la radio. Era medio fanático de Macaco, me gustaba mucho. Es una banda también de ahí de Cataluña, de Dani Carbonell, es el músico que la formó. Es una banda también multiétnica porque tocan mucha gente, algunos brasileros, gente de Camerún, de Venezuela, de ahí de España, senegaleses. En general, Macaco lo que ha demostrado en estos años es su eclecticismo, ¿no? Porque el tipo se ha dado el gusto de tocar con todo el mundo. Empezó como un proyecto que tocaba paralelo a Ojo de Brujo, que es otra banda de ahí, y bueno, y Dusminguet, y todos ellos fusionaban y tocaban juntos. Entonces Macaco aparece con su voz en los discos de Ojo de Brujo, en los dos primeros sobre todo, y bueno, muchos músicos cantan con él. Pero a lo largo del paso del tiempo, Macaco se ha ido consolidando en la movida de la música catalana después de lo que fue el paso y la irrupción de Manu Chao y todas las bandas que surgieron después. Macaco se ha ido consolidando como la banda que tuvo éxito, digamos, y que logró que los años pasaran, pero perdurar. Y después se ha dado el lujo de grabar discos, por ejemplo, con todos invitados. Por ejemplo, con temas clásicos de él, de su banda, pero reversionados en versiones con Seu Jorge, con Natalia Lafourcade, con Drexler, con La Chica, con Jimena Sariñana de México, con Yosundur, con un montón de gente. Incluso en el primer disco ya él se había dado el lujo de tener a los Turecundá, los hermanos senegaleses, en los coros de Rumbo Submarino, que era el tema que yo más ponía acá en la radio. Y bueno, es un tipo con mucho talento y que ha hecho muchísimo. Ya en la parte final, ya de bueno, más actual de su carrera, ya el ritmo y todo lo que era el folclore de sus grititos y su forma de cantar, ya ha dado paso más al mensaje, ¿no? El tipo trata de mandar un mensaje sobre el mundo actual en el que vive, este mundo multiétnico y, bueno, globalizado, en el que los mismos problemas que surgen en un lugar los sufren otros en lugares muy, muy diversos. Vas a ver, cuando escuches la canción, la letra, que habla de vacunas y de enfermedades

Segundo tempo, 0-0. Maradona. Pinta em cima do alemão. Sai do Dunga. Olha o Maradona que ele está machucado aí. Enfiou para Canija. Fez a fita e Taffarel bateu. E é o gol da Argentina. Diego Armando Maradona fica quieto o jogo inteiro. De repente pega nela, desarma a defesa brasileira. Bota o Canija na cara do gol. O Canija dribla o Taffarel. Bota a bola lá dentro. O Brasil jogou 80 minutos no ataque. De repente o Maradona resolve jogar. Desequilibra o jogo. A Argentina faz 1-0. E agora o Brasil tem 10 minutos para tentar fazer em 2 gols. Não fez 1 em 80. E onde é que vai arrumar espírito agora? É dramática a situação brasileira. Seas un pueblerino más. Capaz te puedas confundir y pensar que sos un pueblerino menos. Capaz se te atraviesen los higos y el dulce se te escurra amargado. ¿Quién te dice no seas el Don Juan carbonizado? Capaz se te escapen las sinceridades y se te avergüencen los azúcares. ¿Quién te dice no haya redención para los quemados? Viaje al final nos trajo de vuelta a América para ir al encuentro de esos tipos, esos músicos que marcaron un antes y un después en la historia de la música en el nordeste brasileño, en el sertão, en lo que se llama Sierra de Caixara, en la falda de la Sierra de Araripe, en una zona rural de Eyú, en el sertão de Pernambuco, nació Luis Gonzaga do Nascimento. En 1912 era considerado el rey del baião. El baião, un ritmo tradicional del sertão, mucho más tranqui que el forró. Este lugar de nacimiento sería revivido años más tarde en Pé de Sierra, al pie de la sierra, que es una de sus primeras composiciones. En muchos temas aparece Januario, que era su papá. Januario realizaba tareas de rosa. Rosa es el tipo de cultivo que se hace en esta región, quemando un poco el matorral y después plantando arriba de eso. El tipo pasaba sus horas en la rosa, en un latifundio, y en sus horas perdidas tocaba el acordeón y también arreglaba el instrumento. Fue con él, con quien Luis Gonzaga aprendió a tocarlo. No era un adolescente todavía cuando pasó a presentarse en bailes, en forró, en ferias, al principio acompañando a su papá, después solista. Es un auténtico representante de la cultura del Nordeste. Se mantuvo fiel a sus orígenes hasta el final, cuando era un viejito. Incluso cuando siguió su carrera musical en el sur de Brasil, cuando viajó a las ciudades importantes de Brasil para difundir, para trabajar. Este género musical que lo consagró, que fue el baião. La canción emblemática de su carrera es Asa Branca, que es una historia que compuso junto a Humberto Tellera, de un peón que vuelve al campo, un tipo que está volviendo después de haber sido a trabajar. A los 18 años se enamora de una chica de la región y un coronel, que era el padre, lo amenaza de muerte. El padre le dio una paliza por eso, así que sublevado, o sea, se enojó tanto Luis Gonzaga que huyó de la casa y se fue al ejército en Crato, en Ceará. Ahí viajó durante 9 años como soldado por varios estados brasileños, en Juiz de Fora, que es en Minas Gerais. Conoció a Dominguinhos Ambrosio, que también era soldado. Y era conocido en la región por su habilidad como acordeonista. Y bueno, de él recibe las últimas lecciones del instrumento. Se transforman en dos tocadores de sanfona, como le dicen al acordeón ahí. Dos sanfonistas tremendos. Dominguinhos, un tipo increíble, que bueno, tiene muchos homenajes hechos en los últimos años porque era un capo total. perdón, en el 39 se da de baja en el ejército en Río y decide dedicarse a la música de tiempo completo. En ese momento era la capital de Brasil, Río de Janeiro. Y comenzó a tocar en la zona de prostitución. Ahí tocaba solos de acordeón, lloro, samba, fox, otros géneros de la época. Casi toda música extranjera que presentaba sin éxito en programas de principiantes. Hasta que en el programa de Ari Barroso fue aclamado por ejecutar Vira e Meje, la primera música que grabó. De ahí se forjó una carrera enorme como compositor y también como instrumentista. Un tipo con una carrera larguísima, un prócer de la música brasileña. Casi todos los músicos tradicionales lo resaltan como la principal influencia de la música nordestina. Vamos con tres temas, ¿no? Sí. Ora do Adeus, cuando él dice que ya llega el final y que se tiene que ir, que es, se va al rey del Baião. Oyote das Meninas, que es un tema que popularizó muchísimo Gilberto Gil y después Marisa Monte. Y Ovo de Codorna, un forró. Con ustedes el gigante Luis Gonzaga. O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare, eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou. Modesta parte, mas se eu não desafino, desde o tempo de menino em Exu no meu sertão, cantava solto que nem cigarra vadia. E é por isso que hoje em dia ainda sou rei do Baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o Baião. Se eu mereci minha sanfona, minha voz, o meu baião, este meu chapéu de couro e também o meu gibão. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu. É hora do adeus do Baião. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu. É hora do adeus de Luiz, rei do Baião. Hola, Pichuco, yo quiero anotarme para el sorteo del asado también. 065 termina mi DNI y un saludo para toda tu audiencia y fíjate, la gallina está comiendo la milanesa, fíjate. Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, que é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão.

en la banda de 25 metros y 29.880 kilociclos en la banda presidencial. Aquí, Radio Bangkok, porque en materia de comunicaciones, nadie puede más. Bueno, es un placer presentarte a el colectivo Touré Rachel. Es una mezcla rarísima hecha de un guitarrista de Malí que es Vie Farka Touré, que es el hijo del gigante Ali Farka, y de un cantante y pianista de Israel que se llama Aidan Rachel. Se conocieron en un aeropuerto y combinaron con los agentes todo para poder juntarse a grabar. Eran admiradores los dos de lo que hacía el otro. Y son esas bandas que de fusión, esas bandas de música del mundo hoy, con lo cosmopolita que está todo, que a mí me encantan, donde mezclan lo mejor de una tradición con lo mejor de la otra. Están las Tel Aviv Sessions, que son lanzadas por Kumbancha en el 2012, y después sacaron otro disco más, creo que las sesiones de París, o sí, de París Sessions. Eso lo sacaron en el 2014. Bueno, canciones de este álbum se cantan en francés, en bambara, en songhai, en hebreo. Es una mezcla increíble. Son Aidan Rachel, pianista y cantante israelí, y un violero africano tremendo como Vie Farka Touré, el heredero del gran Ali Farka. Acordate que los jueves sale el programa también de 10 a 12 del mediodía. Los sábados va por Sierras de 8 a 10 de la noche en 107.9. Estás en el 104.9 FM Las Chacras en vivo. Y con esto te dejo con el colectivo Touré Rachel. Nos encontramos la semana que viene. Thank you.